Reconozco que no he sido lo mejor, que he dado poco a mi vida y a la vida de los otros, que hay estrellas tan pequeñas en el cielo, necesarias para todo el firmamento, que son tantas las heridas que hacen falta a mis manos, a mi huella y a mi canto. Reconozco que he crecido con el río y sin embargo no he llegado hasta la noche donde muere y se hace abrazo de raíz y de montaña. Y es por eso que hoy frente a frente me reclamo mis sonrisas y mis días sin remiendos, con el pan mal repartido en pocas manos. Reconozco que hay momentos en que he sido muy feliz, pero no he visto más al norte, donde hay sangre en los ríos y en los montes. Sin embargo, debo decir que no he olvidado, y es por eso que hoy mi verso es tan sincero, que ante todos reconozco mis errores. Reconozco que no he sido lo mejor, que he dado poco a mi vida y a la vida de los otros, que hay estrellas tan pequeñas en el cielo, necesarias para todo el firmamento, que son tantas las heridas que hacen falta a mis manos, a mi huella y a mi canto.